desde la ciudad de Quillabamba, capital de la provincia de La Convención, departamento del Cusco, República del Perú, Radio Quillabamba. Emisora del Centro de los Medios de Comunicación Social para la Evangelización, Educación Popular y Promoción Social del Pueblo Convenciano. OAX7Q, banda internacional de 60 metros, 5025 kilociclos, onda corta. OAX7M, banda de 90 metros, 1210 kilociclos, onda media. OCZ7E, 91.1 megaciclos, frecuencia modulada. Sintoniza usted Radio Quillabamba, emisora católica de educación popular, que une su voz a las de la Coordinadora Nacional de Radio, CNR, y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, para la comunicación y defensa de los valores, cultura, fe y organización del pueblo convenciano y latinoamericano. Desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche queremos ser para usted un medio de comunicación y centro de participación. Porque hablando se entiende la gente y participando se construyen los pueblos. Radio Quillabamba, voz de los que no tienen voz. Dera y maticaiga e chimerieye. Yoga kashiri ataque yaneitanei inquite. Ataque omagaganida. Chapinitanei intiri kametipi maganei. Comunicación y centro de participación del pueblo convenciano. Estás escuchando Radio Quillabamba, 91.1 FM, 1210 AM, 5025 onda corta. Radio Quillabamba, voz de los que no tienen voz. En Radio Quillabamba somos el reflejo de nuestro pueblo. Crecimos afrontando las adversidades y nos esforzamos por mejorar todos los días. No solo te brindamos información día a día, sino también cultura, deporte y entretenimiento. Radio Quillabamba, voz de los que no tienen voz. Radio Quillabamba está en tu corazón. Radio Quillabamba, programación renovada. Con la mejor música, Radio Quillabamba. Quillabamba. Todo ha terminado por tu culpa ingrata. alzando sus alas, volando se fue. Déjala que se vaya, pronto volverá. Encontrará su nido con tu paloya. Déjala que se vaya, pronto volverá. Encontrará su nido con tu paloya. Oftalmológico Futuro Visión, del doctor Enrique López Carpio, médico especialista en oftalmología.